Hola Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Sé que estás ahí, pero te escucho muy mal. Ah, vamos a ver si podemos corregir un poquito la comunicación. Decíamos en la presentación, que no sé si alcanzaste a escuchar, que ayer, bueno, Cristina de algún modo en su presentación hizo referencia, más allá de los nombres, a la necesidad de impulsar un programa para el Frente de Todos, y justamente lo que ustedes hicieron ayer por la tarde en una presentación que se efectuó acá en el IFT, en el Teatro IFT, en el Orce, en la zona de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Contame esa historia, contame qué fue lo que se discutió, lo que se debatió ayer junto con Daniel Filmus y con otros integrantes de los partidos que integran el Frente de Todos aquí en la ciudad. Mirá, pero tampoco, Mauro, es novedoso. En realidad, Cristina había ya hablado de eso en La Plata. Es cierto, en el Teatro Argentino. En realidad, había dicho exactamente lo mismo, que más importante que la candidatura era el proyecto, que había que tener un proyecto claro y para ofrecerle a la ciudadanía, para tratar de salir de la situación en la que sectores enormes la pasan mal, etcétera, etcétera. Y con Daniel no es una novedad, nosotros tenemos no solo una vieja relación personal de amistad y de actividad política juntos y demás, sino que hemos sido candidatos juntos en la ciudad en el 2007. Integramos una fórmula, Filmus Heller, que compitió contra Macri Michetti con la primera... Es cierto, me acuerdo, tenés razón. Claro. Así que mirá desde cuándo lo venimos peleando. Es cierto. Bueno, ahora, me imagino que más allá de lo que se debatió allí y de lo que hablaron, esta idea de, bueno, que incluyó la convocatoria para el 25 de mayo, la idea de estar en sintonía con Cristina representa también, imagino yo, presentar esa propuesta que a nivel nacional va a tener el Frente de Todos, traducirla a la ciudad de Buenos Aires, en donde los papeles están invertidos. O sea, el oficialismo es justamente el Partido Amarillo desde hace ya, ¿cuántos ya serían? 17, son 16 años, ¿no? ¿Ya tienen ya el Partido Amarillo? Así es. A ver, la convocatoria era una propuesta para todos y todos, para gobernar la nación y la ciudad, un programa para el triunfo. Es decir, lo que nosotros necesitamos es poder ofrecerle a la ciudadanía, y eso vale tanto para lo ciudadano como para lo nacional, una alternativa que le dé esperanza, que lo entusiasme, que le haga entender que es por aquí. Claro. Porque se trata de eso. Y yo dije ayer, en mi intervención, que claramente, y tal vez más claramente que nunca, íbamos a ir a una elección de dos modelos, de dos rumbos. Y más allá de que eso después se exprese en diversas fórmulas políticas, yo creo que cuando uno habla de los moderados y los halcones, habla de matices de presentación, pero todos dicen lo mismo. Daba como ejemplo ayer yo que el asesor económico del candidato que parece el más moderado dice el primer día, cuando si ganamos, nosotros tenemos que eliminar la brecha cambiaria, es decir, generar una gran devaluación, dejar de emitir absolutamente y bajar el gasto público, el déficit fiscal a cero, lo que implica una brutal recesión y un ajuste fenomenal, como siempre sabemos, sobre lo más sensible. Cuando uno dice déficit cero, suena bárbaro, pero eso quiere decir, porque no están diciendo déficit cero porque le vamos a poner un impuesto a las grandes fortunas, porque vamos a tratar de aumentar los ingresos que hoy, de todo lo que se evade y que se va del país, sino que están diciendo vamos a bajar los impuestos y al mismo tiempo vamos a bajar el déficit. Entonces vamos a hacer un ajuste brutal del gasto. Y cuando uno habla de ajuste brutal del gasto, inmediatamente sabe que se está hablando del sistema previsional, que se está hablando de los sistemas de salud, de los sistemas de educación, es decir, de las cosas más sensibles para una amplísima parte de nuestra sociedad, de nuestra gente. Entonces, yo digo, en las elecciones se disputan dos modelos. Un modelo que nos propone insisto, con todos los matices, que nos propone que sea el mercado el que decida la asignación de recursos, y otro modelo que es el que proponemos nosotros, también con matices entre nosotros, pero que van en una misma dirección todos, de que debe ser el Estado el que, como representante de ese conjunto, pone límites, asigna prioridades y ejecuta políticas que tienen que ver con cómo se distribuye lo que se acumula. Y creo que esa es la base, más allá de todo el palabrerío, de lo que está en juego. ¿Cómo ves el atolladero, la situación económica, que evidentemente condiciona mucho la propuesta política que pueda haber en el próximo territorio electoral? ¿Cómo ves que se pueda llegar a salir o sortear esta dificultad que nos tiene complicados en estos próximos meses? A ver, primero déjame hacerte, no sé si una pregunta o una reflexión. Pareciera, si uno mira la foto, que si no hubiera habido una sequía, hoy tendríamos una situación bastante buena. Absolutamente. Entonces, pareciera que la dirección de las políticas es por acá, ¿no? Porque si no, imagínate que esos 20.000 millones de dólares que no entraron hubieran entrado. La situación de reservas sería absolutamente otra. La situación fiscal sería absolutamente otra, porque esos 20.000 millones hubieran pagado retenciones. Entonces, pareciera que basar la orientación de una política económica en un tema fuera de control como es el de el clima sería un error. También nos estaría indicando otra cosa, que la Argentina debe seguir avanzando en transformar su estructura productiva para ser lo menos dependiente posible de la economía primaria. Claro. Porque si estuviéramos exportando valor agregado, seguramente la sequía nos afectaría menos. Si estuviéramos sustituyendo importaciones, porque tenemos producción nacional de cosas que se pueden producir en el país, empezando por los combustibles, y esto tiene que ver también con los anuncios que sabemos, el mes que viene se va a poner en marcha el gasoducto. Esto significa un ahorro enorme de divisas porque se va a dejar de comprar y además, en un tiempo un poquito más largo, se va a empezar a exportar. Es importantísimo que nuestra ciudadanía entienda que lo peor que nos podría pasar es que cambiemos el rumbo. Nosotros tenemos que discutir entre nosotros la profundidad de ese rumbo, si se ha ido en todos los sentidos como se debe ir y demás. Pero yo no tengo ninguna duda de que es por aquí y que lo peor que podría pasar es que volviéramos, y ahí yo retorno al principio de tu pregunta, a lo que Cristina La Plata llamó la Argentina circular. Esa Argentina que siempre parece querer volver. Y ahora nos hablan otra vez de dolarizar, de todas las cosas que ya nos vendieron y que hicieron un desastre en la Argentina. Un verdadero desastre. Y hoy nos lo quieren presentar como la salida de la situación. Solo eso se puede hacer con un gran aparato comunicacional atrás que termina negando y ocultando la realidad y confundiendo a muchísima gente. Carlos, un gusto como siempre. Te mando un abrazo. Que les vaya bien. Chao. Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos. 16 pasan de las 9.